seco con mi teloco. Este tema casi no necesita presentación. Hablamos de Boa, uno de los singles clásicos de Hecho es Simple, el primer álbum de 7 notas, 7 colores, lanzado en 1997. Hemos empezado el programa con este tema porque es una de las canciones que escuchan los personajes del nuevo libro de José Luis Charro Caballero, Mata un rapero, y que ha sido publicado por Editorial Adarve. Hoy su autor nos hablará de lo que te puedes encontrar en uno de los todavía pocos libros ambientados en la cultura del hip hop español. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte. Ya sabes que estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Hoy en nuestra jornada de nuevos estilos, fusiones, R&B actual, funk y mucho más, escucharemos novedades y actualidad que ya hemos estrenado en el programa. Pero antes, las palabras de José Luis Charro Caballero presentándonos su libro Mata un rapero. Hola, buenas a todos. Soy José Luis Charro Caballero, soy escritor y acabo de publicar mi última novela, Mata un rapero. Publica Editorial Adarve del grupo Caudal. Yo siempre he sido relativamente observador, mi deformación profesional me ha llevado a tener a la necesidad de escribir determinados artículos un poco más científicos o técnicos, y me acostumbré hace años a escribir cosas, a escribir en general. Escribía todos los días, de alguna forma captaba alguna idea y quería reflejarla en un artículo breve, y mi afición, mi vocación por escribir se transformó en decir, quiero escribir más. He escrito mi última novela, trata sobre el hip hop porque fue un momento de mi vida y he querido reflejarlo de alguna forma como testimonio histórico. Exactamente. Está teniendo mucha aceptación porque hay gente que se siente identificada por la mezcla de testimonios históricos que son reales o formas de ser de los protagonistas que de la gente de los años 90, muy diferente de la sociedad actual. Y entonces, sí, importante en el sentido de histórico y también en el sentido de fomento de la cultura del hip hop como cultura multifacética y de expresión en diversas formas. El escenario en que se desarrolla es en Madrid, en el Madrid de los años 90. Pues se mezcla la ficción y la realidad, especialmente debido a que hoy tenemos las herramientas virtuales, tengo mucha información al alcance de la mano online, entonces la aprovecho para mezclar con lo que yo conozco en persona. Why they can't never solve the crime, Marley? What happened with that Scholar Rock case, man? I don't know. You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. The investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. Scott. Mata un rapero. Se inspira en la canción de KRS-One, Kill a Rapper, que trata sobre la vida callejera. Varios raperos de los años 90 que murieron por diversas causas, trifulcas, problemas con la policía, venta de drogas, hasta que en algún momento se firmó un convenio no escrito de paz, momento en que se había descontrolado un poco lo de las muertes callejeras. La vida en la calle es un arma de doble filo, que te da o te quita. Muchos sacan lo bueno del movimiento cultural y otros no. Lisa Left Eye, we miss you. You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. The investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get... El escenario en que se desarrolla la novela es Madrid. Se inspira en la cultura hip hop de los 90. El protagonista es un muchacho de barrio apasionado por el rap y el graffiti, que se esfuerza en prosperar como grafitero, pero también como camello de barrio. Su vida es la de un adolescente con todas sus obligaciones, sus clases y todas las complicaciones que le surgen. El resto de personajes he utilizado el término humanismo descarnado y vitalista para describirlos, porque cada uno de alguna forma trata de sobrevivir, sacar su propio beneficio, unos con valores éticos y otros no. La idea surge de momentos reales mezclados con momentos de ficción verídicos de la cultura del hip hop en Madrid, de la que yo me he documentado desde dentro. Es un momento histórico en el que el rap arranca, empieza a volar. Hablando de volar, literalmente tiene varios epicentros en España, que son las bases de aviones yanquis, a donde llegaba la música y la cultura en general a manos de los estadounidenses, y de ahí se empezó a difundir desde esos epicentros. Son las épocas de la época de las maquetas caseras. Los raperos famosos que hoy conocemos en aquel entonces tenían estudios en sus propias casas y grababan en cinta de cassette y se difundían de mano en mano. O también, más adelante, la tienda de Antón Martín en el centro de Madrid, Tiempo Libre, donde podías llevar tu maqueta y te la distribuían. En aquel entonces era mucho más difícil conseguir música y muchísimo más difícil conseguir música de rap de calidad. Yo con mis amigos comprábamos una maqueta cada uno y después nos las grabábamos, o sea, pasábamos de cinta a cinta y el trato era cada uno se tenía que comprar una. Los CDs vinieron mucho después y, por supuesto, los CDs editados de discográficas. También en aquel entonces el programa de radio El Rimadero, de Frante y J mayúscula, que en paz descanse, fue fundamental porque nos daba acceso a música gratis de muchísima calidad, cosa que hoy vemos como normal gracias a las plataformas virtuales y a todas las redes sociales, el poder escuchar una canción en YouTube o en Spotify. Es el momento del underground. Todos los raperos tenían que proteger y mantener real la esencia del hip hop y no dejaban que ninguna industria entrase. Durante esos años, de hecho, rechazaban ofertas de discográficas multinacionales con el objetivo siempre de mantenerlo real sin que ningún factor externo entrase a sacar beneficio. A raíz de esto hay un momento de inflexión en el que se empieza a comercializar. Desde el momento en el que hip hop se convierte en un fenómeno de masas, necesita poder tener difusión. Por ejemplo, la canción de Boa, de 7 notas y 7 colores, apareció en el recopilatorio de Pepsi, toda una multinacional. La película de Lucía y el sexo tiene la canción de La Mala Rodríguez, o los de SFDK aparecieron en el anuncio de la cerveza Cruzcampo. Todos estos hechos históricos tuvieron mucha repercusión, fueron criticados, pero hoy podemos ver que fueron más que positivos, porque si bien la comercialización tiene sus pros y sus contras, como pro el más importante es dar acceso a la cultura a toda la gente. Y para destacar en contra, pues muchas veces la manipulación de los medios o la gente que saca beneficio a su favor. Por los pies, en algo tenía que sacar buen amor. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Durante la novela menciono a muchos de los artistas a modo de homenaje en conciertos, diversas menciones que van integradas con la historia. Muchos se me han quedado en el tintero porque por la narrativa era imposible, pero he tratado de mencionarlos a todos, tanto de rap español como de rap americano. Tengo lo que tú quieres, como lo sabías. La novela tiene mucho de graffiti, todas las técnicas de tag, pintar con ácido en los cristales, rayarlos, y las tintas que se inventaban para que no se pudieran borrar esos taqueos, esos tags. Tiene mucho de vandálico, también pintar trenes del metro, las estrategias para pintar vagones, pues desde lo más vandálico y delictivo como era tirar del freno de seguridad y bajarse a las vías a pintar. De alguna forma, el graffiti de aquel entonces de Madrid se inspira en el origen del graffiti en Nueva York, en el Bronx. Entonces, al igual que los grandes, como fueron el Sin, el Cope o el Dondi, los grafiteros de Madrid buscaban ese mismo prestigio. Se describe al buen grafitero, al grafitero excelente, como el que bombardea, es decir, el que es muy activo y el que a la vez tiene arte, es decir, que en algún momento se toma un tiempo para hacer una buena pieza de graffiti con calidad, ya sea un model pastel, un hiperrealismo. Tiene mucho de vida callejera la novela, ya que el protagonista poco a poco se mete, pues eso, se complica la vida por la vida callejera, la venta de drogas y todo lo que le surge a raíz de esto, que lo dimensiona desde el punto de vista adolescente, pero que pueden ser problemas muy serios. Y todo esto lo compatibiliza con su vida en casa, lo que conlleva con sus padres y el tratar de poder seguir llevando a cabo su vida normal, cumpliendo con sus estudios y con todas sus obligaciones de actividades extra escolares, etcétera. Decía mi nombre, pero si los demás niños que escondidas de sus madres me buscaban, aunque a ti te hace... El panorama actual, sí, es muy distinto del panorama hace años. Todo ha evolucionado desde que se ha convertido en un fenómeno de masas hace años hasta hoy, que todas las plataformas virtuales, la disponibilidad de música es total, el acceso a la cultura es total. Queremos promover el hip hop como un movimiento cultural libre polifacético que da acceso a muchos adolescentes a expresarse. Esa es la importancia realmente del hip hop, por eso es un arma de doble filo también, sacar lo bueno, la libertad de expresión en todos sus elementos. Por eso desde el proyecto de la novela Mata un rapero, el objetivo es conseguir lecturas, es fomentar la lectura en cualquiera de sus formas. Hombre en la lucha, tampoco fui súper limpio en la ducha, pero soy un súper rapper con y sin capucha. Cualquiera que esté interesado puede contactar conmigo. Mi nombre, repito, es José Luis Charro Caballero y tengo el Instagram como medio de contacto, JL-Charro. Nadie se va a quedar sin su ejemplar, todos van a tener acceso a leerlo, ya sea en formato digital o en formato físico. Y aprovecho para mandar un saludo a todos, todos los b-boys en general. Muchas gracias. Despertar y no saber en dónde corro tras los sueños de un niño grande que nunca se cumplieron. Pasaron años, décadas y fueron siendo menos ganas y más canas y amigos que desaparecieron. Demasiadas las cagadas que estos ojos vieron, pocas medallas ganadas para las que se merecieron. Quizá muy ambiciosos los retos que se pusieron, menos mal que son como el vino y como LeBron. Mis 40 sí que están llenos de éxitos y no los de la radio. Encontré paz y amor al volver al barrio. Yo ya tuve vacía una sala y llené un estadio, y las mierdas del pasado y algún verso las barrió. Madurar es sonreír cuando comer más errores, cuando los chavales nos ven como dos señores, cuando te recuerdo cosas buenas pa' que las añores, y saber que cuando estemos muertos fuimos los mejores. Hicimos lo correcto en la segunda juventud, recalcular vector, la boca cerrada y el corazón bien abierto, la fuerza de los 20 al empezar el concierto, tener la convicción de que Azeta fue un acierto, que después de un largo viaje este es nuestro puerto, ponernos delante de un micro rollo modo experto, cierto, podemos decir que nuestro mundo es perfecto. Levantar cada mañana y sonreír. Perfecto. Hacer música para crear y unir. Perfecto. Volvernos a juntar para esto, por supuesto. Azeta son chulería y texto. Levantar cada mañana y sonreír. Perfecto. Hacer música para crear y unir. Perfecto. Volvernos a juntar para esto, por supuesto. Azeta son chulería y texto. Digo perfecto cuando es inmejorable, cuando en ganancia rentable. No hablo de dinero, es energía. Perfecto es cuando sale caliente y nunca se enfría, cuando no hay fallo, de 10 en el ensayo. Perfecto es un mensaje de calma cuando me rayo. Si hay gasolina para el viaje, siempre hay que celebrarlo. Perfecto también es perder y saber encajarlo y disfrutarlo, aunque a veces no se gane. Curar hasta que sane, cuidando de los fans, porque esa perfección solo se encuentra en esta ruta. No busques fallo entre la y la Z, hijo de puta. Tener un plan es perfecto, siempre y cuando no cumplas, en efecto. Nos hemos reinventado y no es perfecto, es por ti, que sin esto te morías, escribía por ahí. Y sale así, con su dosis perfecta de amor por rapear y sudar cuando se inyecta. Si nada va mal, ¿por qué no vamos a contarlo? Perfecto es llorar cuando te toca celebrarlo. Perfecto, hermano, en trozos termina. Volviste como vuelve la dichosa adrenalina de quemar un escenario con dos horas de bolo. Perfecto cuando no hay que forzar y te sales solo. Levantar cada mañana y sonreír, perfecto. Hacer música para crear y unir, perfecto. Volvernos a juntar para esto, por supuesto. Acetas son chulería y texto. Levantar cada mañana y sonreír, perfecto. Hacer música para crear y unir, perfecto. Volvernos a juntar para esto, por supuesto. Acetas son chulería y texto. Levantar cada mañana y sonreír, perfecto. Hacer música para crear y unir, perfecto. Volvernos a juntar para esto, por supuesto. Acetas son chulería y texto. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Muchas gracias, José Luis Charro Caballero, por presentarnos aquí en la cuarta parte de Radio 3 tu nuevo libro Mata a un rapero y cerrar con Perfecto, un tema de Zenit en colaboración con Artes, canción de su último álbum En Trozos y del que se hace mención en este libro. Pasamos a otra cosa y vamos con algunas novedades que tenemos para estrenar hoy. Una de ellas es Coque, el nuevo single que une al puertorriqueño John Z y al jovencísimo Eyman Jr., que poco a poco va haciéndose un hueco en la escena del drill nacional. Oh, just a latest, just a latest. Oh, entramos al panorama sigilo, nadie sabe ni cómo fue. Sentado en la 4, todo tranquilo, por si acaso hay que resolver. Ahí bien la mano y el otro vimos, pam pam. Agliet le bled, ahora veo que tiene mi ritmo, chin chin, no paro de ver. Mentalidad puesta los billetes, tanto sprint en el pecho. Más vale que tú aquí respete, quiera o no tú sales derecho. Niño esperando que despierte, pa'l fútbol se ve que estás hecho. Con su cami de CR7, recién llega del estrecho. Según salgo de bloque en patín, par de tombos toca marear. La TN puesta para el sprint, chin. No solo en canciones os hace trotar, doble cara como comodín. Negra y clara, Juventus Turín. Perla Estrada, teléfono ring ring. A patadas a los Zinedine. Barrio La Peña, estamos los bloques. Porque no toca hacer cheque. Abre los ojos o te hacen toques. Coque, caravana y breu. Coque, caravana y breu. Una cosilla que se me viene a la mente. Y la mente vuela en sus secuelas. No me dan pena esos thrillers. Ahora todo mena la tele. Inventa, nadie lo cuenta por cine. La prueba se quema, eso sin problema. Ahora todo Chema y son Fidel. La cuatro en escena, aunque eso les duela. Hicimos la buena, estoy libre. Entramos en pistola o a la disco. Nadie sabe ni cómo fue. Pido la juca, pido botella. Con Tommy, con Boa, bebé. Con la 40 en mi cintura, pam pam. No venga a joder en mi cuello. Con todo este brillo, chin chin. No me puedes ver, oa. Todos los palos míos son alcohol. El pato que yo fumo indoor. A tu gata la ponemos en foal. Dame marima, la fumo toa. Mira mi neck y son roja. Tu gata me mira y se sonroja. Me escucha rápido y se moja. Tengo par de puta pa' que coja. Conectado en Puerto Rico, los latinos, con los gringos y España. Tú no cantas lo que vives, tú eres feca, manning, a quien tú engañas. Todos los míos son leales, por dinero no se venden, no se dañan. Acá visto, tengo estilo, tengo letra, tengo fuerza, tengo maña. Entramos al panorama sigilo, nadie sabe ni cómo fue. Sentado la 4, todo tranquilo, por si acaso hay que resolver. Ahí vi en la mano y en la otra vimos pam pam, agliet le bled. Ahora veo que tiene mi ritmo, chin chin, no paro de ver. Entramos en pistolao a la disco, nadie sabe ni cómo fue. Pido la juca, pido botella con Tommy, con Boa bebé. Con la 40 en mi cintura, pam pam, no venga a joder en mi cuello. Con todo este brillo, chin chin, no me puedes ver. Drillero for life, papi. La nueva ola, el drill. Duran the coach, loco mil y real, baby. Just a made this. LHR gang. Just a made this. H1K made this. Seguimos con el nuevo single de Nieto 666, artista murciana que en lo musical camina dentro de estilos como por ejemplo el afrotrap, el reggaetón y el drill, y que acaba de lanzar M3, su primer single interpretado en inglés y español y producido por Beto. Soporte para este desastre, que no te importe, no te desgaste, no es solo un corte, ahoga de mi sangre. Estuve en peores, por eso seguiré. Solo son errores que yo ya olvidé. Tanta a mi lado, ahora somos tres. Los cristales pintados en un M3. Tengo un agujero en el alma que ya no me sana. Me muero en mi cama sola como siempre. Con mil heridas me quitan la vida, tú no aguantarías mucho que lo intentes. Pero la persiana, la que era mi hermana, me la jugó como el resto de la gente. Por eso no me fío, me da igual tu vida, me busco la mía, lo mío de frente. Corriendo detrás no me alcanzan, muy tranquilita con mi chándal. Yo por el barrio son bandas, hasta la tanda, termino la tanda. Todo el día con la tranza, lo mismo hate ya me cansa. Cambia de flow, te desgasta, superarte muy fácil me cansa. Drip, drip, drip, don't touch my dick, dick, dick, I'm feeling. Drip, drip, drip, doing this shit, drill, drill, drill. If you wanna find me, look for me in the street. I will be so trippy, my world, I'll be talking shit. Working on my trip, if I fall, it's because I was strong when I get over it. Riding my soul, no me llama el phone, no me quedan dos. You know that I'm gone, me go full and full, dropping and drop. Riding my soul, no me llama el phone, no me quedan dos. You know that I'm gone, me go full and full, dropping and drop. Me va a venir tú a hablarme de dolor, lo tengo en su cali pensándolo. Como alguna tía le tira mejor, he cogido duril y lo partí en dos, wow. Lo partí en dos, lo tengo en su Kelly pensándolo. Como que una tía le tira mejor, cogido tu drill y lo partí en dos. Tengo un agujero en el alma que ya no me sana. Me muero en mi cama sola como siempre. Con mil heridas me quita la vida, tú no aguantarías mucho que lo intente. La persiana, la que era mi hermana, me la jugó como el resto de la gente. Por eso no me fío, me da igual tu vida, me busco la mía, lo mío de frente. Otro murciano del que nos llega su nuevo single es AJ. Se titula Detalles, cuenta con la colaboración vocal de Jux y el tema ya está disponible en plataformas digitales junto a su videoclip. Yo, Pierre, you wanna come out here? Tiene que mirar detalles. Mirar detalles, loco que tú no hables. Deja hasta lo que ya ven, mi loco tú aquí ya no cabes. Todo lo que suelto es clave, para conseguir mi nave. Lo saben todos los chavales, me pego y le llevo de rave. Siempre soy el primer puesto, no sé si lo merezco. Como que no, por supuesto, si soy diferente al resto. Si yo le miro se echan para atrás, yo si no te miro tú solo eres tras. Fardando de cosas que nunca tendrás, mejor no me tire, tengo el final pass. Tengo el final pass, y eso que yo no presumo de cash. El día que lo haga yo no doy pa' más. Me gusta lo puro, lo bitter cash. Don Cangrejo porque va pa' atrás, o Don Cangrejo solo quiere cash. Parece que ser el mejor de la clase, y tú no lo eres. Así que te vas, loco, así que te vas. Vete pa' Miami, presume de que eres el payo de aquí más real. Y ya verás que cuando lo haga te juro por todo que te volverás. La baja que vas a coger por subido será de 3 años o más. Lo puro mantiene todo lo que llevo dentro. Flow en los genes de todos mis ancestros. Quita que viene mi modo más siniestro. Fiel a mis bienes y a todos mis lamentos. Llevo mucho tiempo en blanco, no sé lo que está pasando. Aman a robar un banco. para conseguirte un barco. Todo el día haciendo trato con uno, con el diablo. Y con este flow serrano lo estoy cortando a cacho. No sé qué hacer, men, me tiene desconcentrado. Me lo dijo ayer que lo mío le había gustado. Ya va a amanecer y ni nos hemos acostado. Sé que voy a caer, dame nena un beso y chao. Yo ya me voy, no juego contigo, no soy tu toy. No vas a joder lo bien que estoy, lo he decidido el día de hoy. Fuck the host, the Wilden Boys. No te preocupes, ya follow my boy. Sé lo que he sido, no sé lo que soy. Dejo mi cuya por donde voy. Tienes que ver los detalles, pero nena no te pases. Para la puerta tengo llave, esa boca a mí me sabe. Casi como a chocolate, me vea cada viaje. Que todo lo vivido contigo en ninguna maleta me cabe. Lo mío está muy duro, lo mío la cosa bona. Lo tuyo hacendado y T-Strap from Mercadona. Cambié el rumbo del camino, pero es que nunca cambié la persona. Me jura a mí mismo que no cambiaría en el pre y en el post del corono. Ando con flow pervertido, el tuyo me huele a podrido. Te juro que cuando le metas más duro que yo, yo me retiro. Eso no preocupa más nío, eso está muy lejos más nío. Lejos como Canadá donde me espera con curo mi par adoptivo. Mi par adoptivo, mi par adoptivo. Me espera con curo mi par adoptivo. Tras el éxito en Australia del single Zinedine Zidane del grupo Vaudeville Smash, que alcanzó más de 10 millones de reproducciones en plataformas digitales, el grupo madrileño Afrojuice 195, junto a Lima Beach, se ha unido a la banda australiana para el Afro Remix oficial de este éxito intercontinental y que ha quedado así. En 1972, bajo una scorching June sun, en la French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Hijo de inmigrante nacido en Marsella, la vida es bella, es un día feliz. Luna y estrella, Argelia mi tierra, crecimos sin nada, mamá merci. Soñando con la Copa del Mundo. Los niños del barrio quieren ser Platini. Desde pequeño jugando al fútbol, el barrio orgulloso rezando por mí. Recuerda mi nombre si te dice Zidane. El mago, el balón, no me puedes fallar. Gran Girondin, Juventus Turín. Gloria y fama, Real Madrid. Zinedine Zidane, Zinedine. Afro, Trafric, Argelin. Zinedine Zidane, Zinedine. Le France, World Cup, Champions League. Sigue igual, buscando una tele pa' verle jugar y poder algún día ser como Zidane. Aquí crecimos sin miedo, no quiero que manchen el nombre del guero. Yo sé que por la familia si me muero, al igual que Zidane, lo mío primero. Mamá, quiero ser Zidane, me dijo y con lucha no puede parar. Al tiempo se fue lejos a otro lugar, cambié de destino, ahora quiero cantar. Ella sigue orgullosa igual, feliz por verme cantar. Tu niño es un hombre, ya nada es igual, quizás algún día lo vaya a lograr. Oh, R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop Experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. El primer álbum del madrileño Miranda, Gigantes, ya está disponible. Incluye 11 temas presentados con sus respectivos visuales y con productores como Acción Sánchez y Lupitas Friends en el apartado musical. Las colaboraciones vocales son de Nadal 015, Falla Boy y Ureña, que participa en este Fénix. Silencio hasta la noche tuve que irme. Encontré un significado hasta lo más simple. En el frío y medio pareado se lo dije. Mientras estábamos cegados pero no finge. En este silencio hasta la noche tuve que irme. Encontré un significado hasta lo más simple. En el frío y medio parado se lo dije. Mientras estábamos cegados pero no finge. Pienso tanto por las noches antes de dormirme. A veces grito en silencio y nadie puede oírme. Siento no haber dicho nada pero tuve que irme. He sentido que me ahogaba y preferí hundirme. Pienso tanto por las noches antes de dormirme. A veces grito en silencio y nadie puede oírme. Siento no haber dicho nada pero tuve que irme. He sentido que me ahogaba y preferí hundirme. Imaginaba lo que iba a decir, no te lo comuniqué. Nunca he pensado en mentirte. Todo vuelve a suceder, da igual si no estás aquí. No volveré a arrepentirme. No queda nada más que pueda hacer. Un largo tiempo yo me sentí así. Y como el fénix suelo renacer. Prendió fuego una parte de mí. No queda nada más que pueda hacer. Un largo tiempo yo me sentí así. Y como el fénix suelo renacer. Se prendió fuego una parte de mí. Le dije que saliera y no cierre la puerta. Este no es mi sitio, me dice de cerca. Este paso todo lo malo no afecta. He tirado la cuerda al final de la recta. Lo vi entre los sueños, acepté la oferta. Ya me he acostumbrado a estar en alerta. Todos han dormido y nadie se despierta. Suena una llamada pero no contestan. Yo siempre a lo mío con lo mío detrás. El tiempo no ha podido derribarnos. Cosas de ingenuo. Siempre he sido Ureña, Miranda. El mundo no es pequeño. Salí de lo hondo. Vi la luz del faro, muy lejos me escondo. Me caigo en el engaño. Conexión y música, serán casi 10 años. Ureña y Miranda, el mundo no es pequeño. Imaginaba lo que iba a decir, no te lo comuniqué. Nunca he pensado en mentirte. Todo vuelve a suceder, da igual si no estás aquí. No volveré a arrepentirme. No queda nada más que pueda hacer. Un largo tiempo yo me sentí así. Y como el fénix suelo renacer. Se prendió fuego una parte de mí. No queda nada más que pueda hacer. Un largo tiempo yo me sentí así. Y como el fénix suelo renacer. Se prendió fuego una parte de mí. Nos vamos otra vez a Barcelona para escuchar Low, el primer single del EP Game Sessions de Balkan Paradise Orchestra, una banda integrada por 11 instrumentistas de viento y percusión que tocan todo tipo de músicas del mundo. El single es el remix oficial de su tema Low, perteneciente a su último álbum Odisea. Está remezclada por Toti Dab y cuenta con la participación vocal de la rapera Santa Salud. Essència, la meva energia amb inèrcia em porta a fluir com canals de Venècia, dolça com la regalèsia, un to amarg a aprendre de totes les vivències. Viure. gachas a Grecia, la soledad yo bien recia, y peripecia, mejoró sin competencia. Nos quedamos en Barcelona con Blanquito Smith y su nuevo maxi single, Emotion, dos temas con el sabor ochentero del electrofunk, como en este corte instrumental titulado Funk Jab. profesión? Fuck it. Hombre, eso no lo puedo yo poner como profesión. Estamos descubriendo las canciones de lo nuevo de la banda milanesa Calibro 35. Se trata de un EP titulado Post Momentum. Está compuesto por 6 cortes y a excepción de un tema, todos son instrumentales y hoy escucharemos este Artificial Black Moon, Luna Negra Artificial. Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at the Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something, or if something has upset me. I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life. Like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. La cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. El sello Mellow Music Group se ha encargado de lanzar el nuevo disco del cantante originario de Washington DC, Raheem Devon. Se trata de un disco que firma junto al productor de Detroit, Apollo Brown, titulado Love Sick. Un fantástico trabajo que mezcla melodías y sonidos de R&B moderno, soul clásico y funk con hip hop de esencia clásica y también moderna. Hoy escucharemos este tema, I Still Love You. Me at home, I know that you share, you share. Unlock 1.5 es un álbum que remezcla los temas del disco con el mismo título lanzado en 2020 de Denzel Curry y Kenny Beats. En esta ocasión, con diferentes productores como Robert Glasper, The Alchemist, Sango Leak o Georgia Muldrow, que remezcla y pone voz en este track 7. Now we've embraced it, we finally made it. Thank you. El rapero Santa Fe y el productor Lamliki vuelven a unirse en el primer single del que será su próximo EP titulado Trascender. La canción se titula Disciplina. Sueño por cumplir, disciplina. La mayoría ni se lo imagina. Vuelta al loop rodeando la ruina. Sé lo que cuesta ganar la comida. No seré quien te hable de cadenas. De las de tu cuello las llevo en los tobillos. Hacemos que vivir merezca la pena. Llenándonos el alma en el bolsillo. Y mierda, quieren fotos, quieren poses. Yo siempre tuve roto el molde al borde. Haciendo con poco algo enorme. Dejándolo todo gris like Londres. Un vis a vis con mi horizonte. Rara avis sin nombre. Pondrá Santa Fe en tus implantes. Lo tienes delante, no preguntes dónde. Fluir así fácil, ¿te gusta conducir? Llevo Maserati, te paseo por aquí. No fallo el penalti, te lo señalo ahí. Aquí nada es gratis, yo quiero mi cream. Generación Nini no nos dieron ni un pin. Hijo de la crisis, te pico el bling bling. Me hablas de trapis, corta de cafeína. Si te pinto yo te saco el Katrina por las pupilas. Droga dura por mis venas, bro. La vida es una, elegí mi don. Tuviste fortuna y un litro de ron. Di menos cultura en el ayunta que en un botellón. Canalizando mi cólera, volando con Bad Kingdom de Moderat. Jamás hubiera dicho que acabara así. Silencio en mi vaso, pero aquí dentro ópera. Chocamos con la música para volar. El mundo en guerra queriendo paz. Mezclándolo al azar, deshacer el nudo y escapar. Hoy la música la hacemos pa' que vueles tú. Vas a bajar de la cruz. El tiempo que invierto fundido en el mood del beat del Isham. ¿Ves la luz? Tarde fumados, mañaneo. Estoy inspirado, bajo luego. Un fracasado, no creo. Le meto la pa' dentro del coño solo con dos dedos. En su toto caramelo. El disco de la gata, la ropa que me llevo. El miedo que me ata va a estar por mis huevos. La soga de corbata no me mata un rapero. Dejarme la piel, haciendo una canción. Ciego de nivel, tiene razón. Mi obsesión sin cuartel, es por ambición. Solo doy el 100. Araño el alma por las piernas. No lo hago sino sangre, es mi ofrenda. Di la espalda, es oferta de una celda. Con barrotes de oro como mono de feria. Disciplina por vivir con esta doble vida. Dedicado al esclavo que está en la hostelería. A mí me suda el nabo, no gano algún día. Si he visto lo que hago y tú comprando porquería. Por todo lo que he pasado sin faro ni guía. Ahora mira lo que saco de tanta agonía. Cuadros con trazos a saco de melancolía. El mundo hecho pedazos y yo sigo con esta manía. Así termina la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis, en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós.